Sentado aburrido me sentía, gustito en la boca me seguía, tomando un escabio, esa es la mía, cambiar la onda de ese día. Pedile una tuca a la tranza María, del humo me trae la alegría. ¿Qué trae la alegría? Por eso yo solo quiero tomar y cantar, fumar y bailar, buscar una piedrita para arrancar y un facito. Solo quiero tomar y cantar, fumar y bailar, buscar una piedrita para arrancar y un facito. Pateando solar y salgo a caminar, no necesito mucho para playar. Voy por aquí, voy por allá, siguiendo a la luna a la orilla del mar. Pedile una tuca a la danza María, del humo que trae la alegría. Que trae la alegría, por eso yo solo quiero tomar y cantar. Solo quiero tomar y cantar, fumar y bailar, buscar una piedrita para rayar y un facito. Solo quiero tomar y cantar, fumar y bailar, buscar una piedrita para rayar y un facito. Solo quiero tomar y cantar, fumar y bailar, una piedrita para rayar y un facito. Solo quiero tomar y cantar, fumar y bailar, buscar una piedrita para rayar.